Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3. ¿Listo? Cuando lo tenga, abre ahí su Biblia y oramos al Señor. Padre, te damos gracias la mañana de hoy. Nosotros te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y honramos tu nombre en este lugar. Dios mío, hoy al abrir tu bendita palabra queremos pedir, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo. Al abrir tu bendita palabra queremos, Padre Santo, suplicarte que a través de ella recibamos un llamado de parte tuya, Padre, a la evangelización, Señor, y a compartir y a predicar tu palabra, Señor, con las vidas, con las personas, Señor, en el nombre de Cristo. Entregamos también este ayuno, Señor, que hemos ofrecido el día de hoy, en esta mañana, Padre, en acción de gracias a ti, Señor. Y te pedimos también que me uses a mí, Señor, con poder y autoridad esta mañana, Dios mío, para predicar tu bendita palabra, Señor, a los hermanos. En nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Entonces, con su Biblia ahí abierta, tome asiento, por favor. Los que toman apuntes, para que coloquen ahí en sus notas, el centinela. Este es el título de la prédica del día de hoy, el centinela. Amén. Hermanos, hemos nacido con una misión. Tenemos una misión que nos encomendó el Señor. Y esa misión es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hoy vamos a compartir sobre este tema, vamos a hablar sobre la misión, sobre el evangelismo, sobre ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a hacerlo aquí en este libro de Ezequiel. Este pasaje que les mostré es muy especial para mí y nunca había predicado él, ¿no? A pesar de que es muy especial para mí. Y es muy especial porque a través de este pasaje yo hace muchísimos años recibí un llamado del Señor, ¿no? Yo les cuento, yo estaba un día en oración, al aire libre, creo que allá abajo donde queda ahora Cumbres y todo eso, que eran potreros, porque aquí sí había potreros, ¿no? Entonces eran potreros allá abajo. Y no recuerdo si estaba allá, pero sí recuerdo que estaba al aire libre y estaba orando y tenía mi Biblia abierta y estaba orando. Y sentí el impulso, ¿no? Que uno no debe hacer eso mucho, ¿no? Así que tenga mucho cuidado que eso, que Dios me haya hablado de esa manera a mí como tres veces en toda mi vida cristiana, ¿sí? Pero estaba ahí y sentí el impulso como que el Señor me decía que abriera la Biblia, la Escritura. Bueno, yo en realidad ya no recuerdo si yo estaba al aire libre o estaba en el cuarto, bueno. Creo que estaba, ya sé, era en el cuarto. Allá en Barranquilla, recién convertido. Y entonces, era Navidad, me acuerdo, porque yo había apagado la luz para orar y se veían las lucecitas así de Navidad. Ahí yo oraba y se veía que parpadeaban. Y yo estaba orando y sentí ese impulso que el Señor me dijo que abriera la Escritura. Y entonces abrí la Escritura y me salió ese pasaje, Ezequiel capítulo 3, ¿no? Yo estaba muy nuevo, ahorita que lo leamos se va a dar cuenta de qué habla, y yo no entendía qué me quería decir el Señor. Pero de alguna manera, en mi corazón sabía que Dios quería decirme algo esa noche. Así que, pues yo cerré los ojos y le dije al Señor, bueno, gracias por esta palabra. No entiendo, pero bueno, muchas gracias. Después entenderé, dije yo. Y seguí orando. Y volví a sentir el mismo impulso, o sea, que volví a abrir la Biblia. Y volví a abrir la Biblia, y cuando abrí la Biblia, salió Ezequiel capítulo 33. Y ahorita que lo leamos, se va a dar cuenta por qué sé yo que ese día, esa noche allí, en ese lugar, recibí de parte de Dios un llamado a predicar su palabra. Es la primera vez que puedo recordar que yo supe que Dios me llamaba a mí a predicar la palabra, a compartir el mensaje del evangelio con las personas. Amén. Pero cualquier persona, al leer el texto, Ezequiel capítulo 3, se pregunta, bueno, ¿y cómo es que sirve ese texto para evangelismo, para hablar de evangelizar? Porque entendemos evangelizar es compartir el mensaje de las buenas noticias de salvación con las personas que no conocen al Señor. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que este pasaje nos sirva para eso? Bueno, nos sirve por tres razones. La primera razón importante es que en esos pasajes que vamos a leer, Ezequiel 3, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 33, Dios está comisionando, enviando, le está dando un apostolado a Ezequiel, ¿no? Ahora, cuando digo apostolado, no se confunda y no vaya a creer que Ezequiel era un apóstol, que yo estoy diciendo que Ezequiel era un apóstol, ¿no? Pero ustedes saben que la palabra apóstol quiere ser enviado. Entonces, aquí Ezequiel está siendo enviado a una misión que Dios le da. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros los creyentes. A cada uno de nosotros Dios, usted lo sabe, y si no lo sabe, entérese esta mañana, nos da una misión. Y dijimos al comienzo, nacimos con una misión. Nacimos para una misión. Y la misión es predicar el mensaje de Jesucristo a todas las personas. Entonces, al igual que Ezequiel, también nosotros. En segundo lugar, porque el mensaje que se le da a Ezequiel, que se le va a describir en esos capítulos, que él tiene que hablar, que él tiene que predicar, es un mensaje de vida o de muerte. ¿Eh? Ahí lo va a leer. Y es el mismo mensaje que Dios nos ha dado a nosotros también. Es un mensaje de vida para el que lo acepta, de vida eterna para el que lo acepta, y un mensaje de muerte eterna para el que lo rechaza. Es la muerte del impío lo que el Señor nos ha mandado a predicar, y la vida del que se arrepiente lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Entonces, fíjese cómo tiene gran relación este pasaje con nuestra misión de vida. Y en tercer lugar, las personas a las que Ezequiel les va a dirigir, a quien es enviado a predicar el mensaje, son personas que nominalmente son del pueblo de Dios, porque es el pueblo de Israel. Entonces, ellos de boca dicen, somos el pueblo de Dios. Pero la verdad es que su corazón estaba muy lejos del Señor. En pocas palabras, eran impíos, eran inconversos. Era gente sin una vida espiritual, era gente sin un conocimiento de Dios. Lo que es de verdad conocer al Señor. Amén. Entonces, fíjese muy bien que el tema se relaciona. Porque a nosotros también se nos ha enviado a predicar el Evangelio a las personas que no le conocen. A las personas que no saben de Dios, a las personas que llamamos y que la Biblia llama impíos, a los inconversos. Entonces, Ezequiel 3 y Ezequiel 33 es un pasaje que nos sirve para hablar de evangelismo por estas razones que yo le acabo de enumerar. Amén, hermano. Y en él encontramos hasta 5 enseñanzas acerca del evangelismo, aplicándolas al evangelismo. Entonces no le voy a dar las 5 ahorita, ¿no? Así que tranquilícese, porque dice, uy, no, porque recuerde que hoy es ayuno. Entonces estamos en ayuno de acción de gracias esta mañana, porque hoy es el último culto aquí en este lugar. Entonces dijimos, vamos a hacer un ayuno de acción de gracias, porque después de 12 años aquí en este sitio, pues vamos a otro lugar, ¿no? Entonces, fíjese, querido hermano, que le voy a decir 2 cosas que nos habla este texto sobre el evangelismo, ¿ok? Y después nos vamos a poner a orar, nos vamos a poner a pedirle al Señor por la salvación de nuestros amigos, de nuestros familiares, por la salvación de este municipio que tanto necesita el Señor, amén. Lo primero que podemos ver en ese texto acerca, relacionado con el evangelismo, Es la condición del corazón. Es la condición del corazón. Capítulo 2, el verso 3 y el verso 5. Capítulo 2, el verso 3 y el verso 5. Por favor, ubíquese allí. Capítulo 2, el verso 3 y el verso 5 del profeta Ezequiel. Dice, Dios le habla a Ezequiel y dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y empieza a subrayar ahí, para que se den cuenta. Dice, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Subraye todo eso. Gente rebelde que se rebelaron contra mí. Y luego dice, ellos y sus padres, de nuevo viene, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos, y vuelva a subrayar allí, de duro rostro, y de empedernido corazón. Duro rostro, empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Verso 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son, de nuevo, una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, la descripción que se nos da allí acerca del pueblo de Israel y por extensión del mundo entero, de las personas sin Cristo, es bastante desalentadora. Esa es la condición del corazón humano, ¿no? Dice que son gente rebelde. La rebeldía es ir contra la norma, ir contra la ley. Dios tiene su ley, Dios tiene su norma. Y las personas, por naturaleza, son rebeldes a esa norma. Dice que no solo son rebeldes, sino que se han rebelado contra Dios. Habla de pecadores empedernidos en este texto. Gente con corazón de piedra, hermanos, con respecto a las cosas del Señor. También nos dice allí que son personas que no quieren oír a Dios y que también aborrecen al Señor. Pero el versículo 5, el versículo 7 también, la orden a Ezequiel es que, aunque esa sea la condición de ellos, él no debe callarse. Y qué bueno que eso diga eso. Y ya le voy a decir por qué más adelante. Pero miremos, leímos el versículo 5 cuando dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Pero el verso 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Eso es bueno que lo diga, porque a veces, ¿cuál es la objeción que nosotros sacamos al evangelismo? Decimos, pero es que no quieren oír, ¿verdad? Pero es que son rebeldes. Entonces, yo no le hablo por eso, pero el Señor dice, no, no, no, es que así sean así, tiene que hablar, así sean así, tiene que compartir. Así las personas tengan esta actitud contraria al Señor, así igual deben hablarles. Qué bueno que lo diga, ¿verdad? Ahora, sigamos adelante. Entonces, esta es la condición del corazón humano. Esta semana, ya sabes, estoy estudiando inglés, ¿no? Porque ahora, hoy día, para uno graduarse de la universidad le exigen que tiene que saber inglés. No, eso no es si quiere, eso tiene que ser uno bilingüe. Antes no, antes uno se graduaba y chicha, solo sabía. Entonces por eso me tocó meterme a estudiar eso. Entonces empezaron a hablar de la Semana Santa, uno dice, metió el tema de Dios. Y yo dije, aquí fue. Y entonces empezaron a decir, porque yo estudio con puros pelados, pueden ser mis hijos, todos chinos. Tienen 15, 16 años esos pelados. Y empezaron, no, que... Okay. Que es que yo amo a Dios, pero a mi manera. Porque ¿qué sacamos? Que hay gente que dice que ama a Dios. Los chinos diciendo, pero se portan mal y no sé qué. Y yo solo me quedé callado así, los miraba. Entonces el profesor dijo, y Edwin se quedó callado, no dijo nada. Dijo, no, es que estoy oyendo porque les voy a decir una cosa. Les digo, Sí, como que será. Le dije, pues que es que los muchachos aquí tienen una concepción errada del amor. Ellos creen que el amor es sentir. Entonces ellos dicen que aman a Dios porque seguramente ellos dicen que sienten algo por Dios. Pero es que amar a Dios no es solo sentir, amar a Dios es vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pues yo no dije así, no. Luego me linchan. Pero les dije. Ah. Y entonces empezó a decir una de ellas, no, que lo que pasa es que, y entonces, ¿qué? Toda esa gente que dice que ama a Dios y se portan mal, y tú le dices, es que no aman a Dios, le dije, así de sencillo es que no aman a Dios. Entonces, dice, se quedó callada así, ¿no? ¿Y por qué les cuento eso? Porque ahí se muestra cómo es el corazón humano hacia Dios, ¿sí ven? Rebeldes, empedernidos, ellos quieren su propio Dios, porque otra por ahí decía, yo amo a Dios a mi manera, la típica, ¿no? Esta es típica. Yo amo a Dios a mi manera, decía. Ah, bueno, ahí sí no dije nada, ¿ya? Pero yo creo que con lo que les dije ahí quedó suficiente, ¿sí? Es el corazón humano. Y esas cosas, por ejemplo, que yo dije allá en el salón ese día, son las cosas que uno debe decir, la gente lo oiga uno o no lo oiga. Lo escuchen o no lo escuchen, uno es sin esas cosas. ¿Ok, hermanos? Amén. Porque la gente aborrece a Dios. La gente lo aborrece. Al Dios de las Escrituras, la gente lo aborrece. Ellos aman el Dios que ellos mismos se fabrican. Ese que ellos dicen a mi manera. ¿Eh? Cuando una persona dice que es que yo amo a Dios a mi manera, él se fabricó un Dios. Ese Dios le gusta. A ese Dios es el que él ama. Ella ama. Ese es el Dios que ella quiere seguir. El que él se fabricó, así como allá los israelitas en Éxodo 32, que se hicieron su propio becerro. Dije, este es nuestro Dios. Este es el Dios que queremos nosotros. Y así es la gente hoy día. Entonces ellos quieren seguir a Dios a su manera y se han construido un Dios a su manera. Pero al Dios de la Biblia, la gente lo aborrece, no le gusta ese Dios de la Biblia, no le cae bien. Pero así todo, aunque su corazón sea así, aunque sean empedernidos, aunque no quieran oír al Dios de la Biblia, nosotros debemos hablarle, escúchennos o no nos escuchen. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Dado esa condición del corazón humano. ¿Qué podemos esperar dado esa dureza del corazón de los hombres? Cuando prediquemos el Evangelio, ¿qué podemos esperar? Pues que se burlen de nosotros. Pues que no nos quieran escuchar, pues que nos quieran sacar por allá a perder, que nos hagan mala cara, que hablen de nosotros. Eso es lo que podemos esperar. Entonces, ese es el temor de mucha gente en su corazón. Que si hablan, que si dicen, que si comparten, pues que la gente les va a hacer el feo y todo eso, ¿no? Bueno, a mí hasta ahora, ese día les dije eso, yo dije, aquí ya empezó aquí el cisma, pues. Pero no, yo lo dije así como se los comenté, le dije, eso no es amar a Dios, para amar a Dios es esto y esto. Todos aceptaron, todos se quedaron callados. Nadie empezó a refutarme nada. Ni a... ¿Ve? Ahí fue una bendición. Pero también a veces tenemos la bendición de que las personas nos miren mal, nos rechacen, nos refuten, nos quieran hacer la contraria por causa de que estamos predicándole el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué podemos esperar? Pues que la gente no quiera convertirse. Tal vez en usted mismo usted vio ese ejemplo. Poca gente llega de una vez a Cristo. Que viene alguien, le predique, y dice, ay, sí, ven, yo quiero amar a Dios y dónde firmo o lo que sea. No. A la gente hay que seguirle su proceso. Porque si no me equivoco, la mayoría de los que estábamos aquí éramos también rebeldes al Señor. Y nos predicaban y nos hablaban y nos invitaban y le hacíamos el quite a las personas y no les pasábamos al teléfono y ahí viene y nos corríamos al otro lado y todo. Así éramos. Y así tenemos que entender que así siguen siendo las personas que no conocen a Dios porque son rebeldes, porque tienen el corazón empernido, no quieren oír a Dios, ellos aborrecen al Dios de la Biblia, no quieren a ese Dios, ellos quieren un Dios a su imagen, que ellos mismos se hayan fabricado. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. El corazón humano es un obstáculo a la evangelización. La rebeldía del ser humano es un obstáculo a la evangelización. Pero así sea, tenemos que hablar. Así nos persigan, así pase lo que pase, tenemos que hablar. Y es que el mismo Señor Jesucristo no lo dijo. Mire, por ejemplo, sin perder ese texto de Ezequiel, Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas, el capítulo 6, el verso 22. Lucas capítulo 6, el verso 22. Lucas 6, 22. Dice ahí la escritura. Mire esta promesa que tenemos aquí. Dice, bienaventurados seréis. ¿Sabe que es bienaventurado, no? Si el Señor dice, eres feliz, eres un bendecido. Ahora, ¿cuándo? Entonces dice, cuando los hombres os aborrezcan. Y cuando os aparten de sí. Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así sus padres con los profetas. Entonces, lo han perseguido por Cristo, se han burlado de usted porque usted se comporta como un hijo de Dios, se han burlado de usted porque usted da testimonio con sus palabras y con su vida, lo han vituperado, han querido apartarse de usted por eso. Entonces, si han querido hacer eso, aquí hay una promesa. El Señor dice, eres un bendecido, debes sentirte feliz, gózate, alégrate. Eso es una evidencia, eso es una prueba que tu galardón, tu premio es grande en los cielos. Amén, hermano. El problema es cuando todos nos aman porque ven que nos comportamos como ellos. ¿Sí me voy a entender? ¿Me hago entender, hermanos? Porque si nos aman porque nos comportamos como ellos, quiere decir que estamos siendo igual a ellos, no estamos dando testimonio. ¿Sí? Amén, hermanos. Porque la idea no es que todos nos aborrezcan, tampoco que a todos les caemos. Porque la Biblia, ¿se acuerda ya en Hechos cuando dice que la gente amaba a la iglesia? Los inconversos amaban a los cristianos y los respetaban porque los cristianos, bueno, eran buena gente, eran buenas personas. Hacían buenas cosas y la gente los amaba, tenía favor hacia ellos. Eso es una cosa y la gente debe ver en nosotros eso. Pero si la causa por la cual nos aman y se congracian con nosotros es porque ven que a pesar que decimos cristianos, nos portamos como ellos. Eso sí es una desgracia. Y eso sí es un problema. Entonces ahí preferimos el vituperio de Cristo a las alabanzas de las personas. A las alabanzas efímeras, temporales de la gente. Preferimos el galardón eterno del Señor. Amén, hermanos. También en otro texto, pero en Primera de Pedro, si quiere buscarlo, por favor, si quiere no, búsquelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice la escritura allí. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Y el 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mira esa palabra, no les tengan miedo. No les tengan temor, no se conturben, dice allí, no les teman. a los hombres. Y qué bueno que diga eso la Escritura. ¿Cuál es la mayor excusa de las personas cuando se trata de hablar del Señor? ¿Cuál es la mayor excusa? Me da miedo. ¿Y a qué es lo que le temen? A que se burlen, a que los critiquen, a que los vituperen. A eso a lo que uno le teme. A que hablen mal de uno. Pero aquí el Señor está diciendo: no se amedrenten, no les teman, no se conturben ante los hombres. Que esta palabra, hermano, nos motive a dejar de ser profetas mudos. A hablar, a compartir, a predicar el Evangelio. A dejar el miedo, a dejar los complejos a un lado. Porque nacimos con una misión y la gente necesita oír la palabra de Dios. La gente necesita escuchar el plan de Dios para sus vidas. La gente necesita eso. Escuchen o no escuchen, tenemos que hablarles. No importa la condición, no importa que por la condición de su corazón, ellos se rebelen contra Dios y aún contra nosotros, hermanos. Tenemos que hablar del Señor a ellos. Amén. Entonces vamos meditando, vamos pensando. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió el Evangelio a una persona? ¿Cuándo fue? Tal vez fue esta semana. A ver, no le estoy diciendo cuándo fue la última vez que usted le habló de Dios a alguien, porque eso es una cosa, le dije. Otra muy diferente es compartir el Evangelio, predicar las buenas nuevas. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? La pregunta es, ¿y por qué es que no lo hace? Usted puede decir, no, es que soy ignorante de eso, no sé cuáles son las buenas nuevas. Puede ser. Y si usted es nuevo, eso podría ser una excusa. Pero si lleva años en el Señor y usted ni siquiera sabe cuáles son las buenas noticias del Señor, pues eso es un problema. Pero puede que usted diga también, lo que pasa es que a mí me da miedo a mis compañeros de curso, me da miedo de mis vecinos, me da miedo a mis familiares, ¿qué van a decir? ¿Me van a rechazar? Bueno, para nosotros es esa palabra y tenemos que recordarla mucho. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. Si me niega, yo también lo negaré. Si me niega, yo también lo negaré. Tenemos pues que entender estas cosas y correr, salir de este lugar, hablarle a las personas de Cristo. Amén. Entonces, esto es lo primero, la condición del corazón humano, que hace difícil la evangelización. La gente no quiere convertirse. Y además de eso se rebelan no solo contra Dios, sino también contra nosotros. Ahora, otro principio que encontramos aquí en Ezequiel es la actitud esperada. Amén, hermano. ¿La actitud qué? Esperada. Capítulo 2, versículo 6. Y luego capítulo 3, versículo 9 de Ezequiel. Capítulo 2, versículo 6. Y luego capítulo 3, versículo 9. 2:6 y 3:9. 2:6 y 3:9. 2:6. Dice allí: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos. Y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Este es 2:6. Ahora el 3:9. El 3:9. 3:9 dice algo semejante. 3:9 dice allí: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Ah? Volvamos a mirar un momentico de nuevo para que lo leamos bien, lo analicemos bien. capítulo 2, versículo 6. Entonces, el Señor le dice al profeta y le repite varias veces en este texto. ¿Eh? Si se da cuenta, tres veces se lo dice. Le dice, no les temas. Luego dice, ni tengas miedo. Y al final dice, ni temas delante de ellos. ¿Por qué tanta insistencia en el temor? ¿Será porque el Señor sabe que uno de los grandes obstáculos para cumplir la misión es ese? El temor. El miedo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a tratar? ¿Me van a golpear? ¿Me van a insultar? ¿Me van a quitar? Tengo miedo, yo mejor me quedo callado. ¿Me van a hacer el ridículo? ¿Ah? Y el Señor se lo repite, vale. No les temas, ni tengas miedo. Y luego, ni temas delante de ellos. Estás entre escorpiones, le dice. Estás entre zarzas. Estás entre espinos. Pero no les tengas miedo. Palabra esa. ¿Eh? Luego, capítulo 3, versículo 9. Muy, muy interesante también lo que dice ahí. Capítulo 3, versículo 9. Ahí el Señor hace una comparación entre el pedernal y el diamante. ¿Usted sabe qué es el pedernal? Una piedra dura. Dura, dura, dura. Una piedra muy dura. Y entonces el Señor dice, esa gente tiene el corazón así, de piedra, pero no una roquita caliza ahí que se rompe con nada, no. Es una piedra dura, dura, dura, hermano. Y así es el corazón de muchas personas hacia Dios. Un corazón duro. Por eso es que hay que usar en la palabra. Si usted se pone a contarle cuentitos a la gente y que ven, te llevo un concierto y no sé qué, para que se conviertan, pues grave. Porque la música no rompe el corazón del hombre. Un cuentito, una historia, ¿no? El testimonio es valioso, contar mi testimonio puede ser valioso, pero no es eso lo que rompe el corazón de piedra. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Mi palabra es como martillo que golpea la roca. Eso dijo el Señor. Pero es que uno tiene que estar en la palabra. Es la palabra de Dios la que rompe la roca. No que ven, te cuento esto, que camina, que mira, escucha esta canción. No, eso no golpea, eso no rompe la roca. Lo que rompe la roca es el poder de la palabra de Dios. Eso rompe la roca. Entonces dice ahí, dice el Señor ahí, que esa gente tiene el corazón de piedra empedernido. Pero si ellos tienen el corazón de piedra, Dios ha hecho el corazón del profeta como el de un diamante. Ahora, si usted sabe algo, sabrá que el diamante es una piedra también. ¿Sí lo sabe? Es una roca también. Pero es la roca más dura que existe. O tal vez me equivoque, bueno, una de las más duras. Pero lo que sí estoy seguro es que es más dura que el pedernal. El diamante. Dice, y si ellos tienen el corazón como un pedernal, le dice el Señor al profeta, a ti te he dado un corazón de diamante. O sea, si ellos son duros contra mi palabra, contra mis cosas, a ti te he hecho fuerte, muy fuerte, para que no te dejes vencer por esa dureza. Para que no te dejes amedrantar, para que no te dejes dominar del miedo. Tu frente es es como un diamante, dice ahí. No les temas. Qué bueno, ¿no? Y esa es la actitud que espera el Señor de nosotros. Usted no puede ir a la misión con una actitud medrosa. Póngase en el lugar de una persona que no conoce de usted. Le da un día salir a repartir tratados a la casa. ¿Sí? Y usted sale así a repartir el tratado, ¿no? Y Dios lo bendiga así. Y usted ni mira a la persona. ¿Qué puede pensar usted? ¿No está segura esta persona? ¿No tiene seguridad? ¿No sabe? Ni... ¿Eh? Ayer en la mañana, me gustó mucho, me impresionó. Hay gente que tiene ese don, hermano. Porque hay gente que tiene el don de evangelizar. Otros tenemos que evangelizar porque es el mandato del Señor. Pero hay gente que tiene el don. Y para ellos es muy fácil hacerlo. Muy, muy fácil. Y de verdad, cuando ellos hablan, la gente se convierte. Bueno, a uno tal vez no le pase tanto eso, ¿sí? Entonces uno habla porque sabe que tiene la responsabilidad de ser un profeta al Señor donde vaya. ¿Sí? Pero pasó un señor aquí, tipo 10, 11 de la mañana, con un megáfono a todo grito, iba predicando el evangelio. Él no iba diciéndole a la gente, no, que es que el Señor te va a sanar y el Señor te va a hacer muy rico y esto vas a tener. No, él iba diciendo, iba hablando del pecado y cómo condenaba el pecado aquí, caminando por toda esta calle así, sin, y no se le veía el más mínimo temor, el más mínimo miedo al qué dirán, qué van a decir de mí, nada de eso, hermano. ¿Ah? Porque esa es la actitud que el Señor espera de nosotros cuando vamos a la misión. Cero miedo, cero temor, cero vergüenza, cero terror. Ahora, es que si usted pone a pensar, ¿por qué usted tendría que avergonzarse? Piénselo. ¿Por qué usted tendría que darle miedo, temor, hablar de Cristo a otra persona? ¿Por qué? En realidad no hay una causa natural. El miedo es una cuestión que el diablo le siembra a uno en el corazón para que uno no hable de Cristo. Pero hermano, piénselo, a ver, ¿por qué usted tendría que darle miedo a hablarle de Jesús a otras personas? ¿Por qué? ¿Acaso hay una ley que nos van a matar si hablamos de Cristo? ¿Acaso hay una ley que diga que nos van a encarcelar si hablamos de Cristo? Ahí debería haber miedo, ¿cierto? Pero aquí tenemos libertad de hablar y de decir y de expresar nuestra opinión y de decir todo lo que queramos decir, pues, dentro de la ley, ¿no? Pero podemos, tenemos esa libertad. Ahora, ¿por qué nos dará temor? Le voy a decir por qué. Porque el diablo nos ata. El diablo nos convence de que, uy, qué miedo. El diablo pone temor en nuestro corazón. Porque él no está interesado en que nosotros le prediquemos, en que nosotros le compartamos el evangelio a las personas. Hará años, nunca se me va a olvidar. Porque yo reflexioné, dije, ¿por qué estas personas hacen eso y no les da pena? ¿Y por qué nosotros los cristianos sí? Y son varios ejemplos, por ejemplo. Fíjese, varias cosas que usted ve en la vida cotidiana, ¿no? Cuando ganan estos equipos de fútbol, usted ve cómo la gente sale en manada, pero en manada, ¿no? Con tambores, con cornetas, con camisetas, gritando y otros hasta sin camiseta. Y salen así, ovacionando a su equipo. No les da pena de nada. No les da pena de nada. No les da vergüenza de nada. Usted ve la gente borracha en la calle. No le da vergüenza de nada. Usted ve la gente fumando en la calle. Eso sí debería darle pena. Fumando en la calle. Usted ve la gente diciendo groserías a todo grito en la calle. No les da vergüenza de nada, no les da pena de nada. Ahora piense, ¿por qué a usted sí tendría que darle pena? Hablar de la Biblia, hablar de Cristo. ¿Por qué razón? Y hace años, recuerdo bien, que yo fundando la iglesia, hoy que estamos en el... Pues bueno, no había recurso económico para un sueldo ni nada, una remuneración, un emolumento que llaman eso, ¿no? Entonces yo me fui a vender a la calle. Porque hermano, yo no nací el día de los temblores. ¿No? Toca vender en la calle, toca vender. Que toque hacer, hermano. Eso no se va a morir uno de hambre. Ay, no. Entonces me fui a vender a la calle. Ahí en la Javeriana. Y entonces la Javeriana vendía tarjetas, eso lo saben muchos hermanos. Y en la época donde vender tarjetas era bueno, ¿no? Y Movistar se llamaba Belsau. Sí. Y Claro se llamaba Concel. Sí. Y así. Entonces yo me paraba ahí en el túnel de la Javeriana, Y ahí vendía. ¿Qué? ¿Por qué me da pena? ¿Qué estoy robando? Nada, es que no nació el día de los temblores, hermano. Y entonces, ahí. Cuando, y un día me impresionó mucho que ahí junto, ahí en ese túnel donde pasa, pero allá pasan, allá no pasan 10 personas, no, eso allá, y hay horas donde eso es peor, no cabe la gente. Y había una señora parada allí con dos carteles pegados así, que le daban hasta el piso, hasta ahí. Y el cartel decía, Dios no existe. Por un lado, y por el otro decía otro poco de cosas así, alusivas y eso. Y esa señora estaba ahí tranquila y repartía cosas así. Y con ese cartel así pegado, así le daba hasta los pies. Y repartía así, repartía, no sé ni qué repartía, pero repartía papeles, me imagino lo mismo. Repartía así, tal. No le, sin la más mínima vergüenza, no tenía pizca de miedo, temor, no se le notaba nada diciendo esas cosas. Entonces ahora uno medita, piense usted, ¿por qué a uno sí tiene que darle vergüenza? ¿Por qué a uno sí le da pena? ¿Por qué uno hace lo que más puede por tratar de esconder que es un cristiano? Entonces, puede que uno dé testimonio con su vida, ya uno no toma, no fuma, bueno, es buen trabajador, se porta bien, pero ¿qué temor es decir que lo hago y que me porto así? Es porque Cristo transformó mi vida, porque Cristo me da el poder de ser así. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que dar uno vergüenza? ¿Estamos meditando esta mañana, hermanos? ¿Ah? No hay que tenerle miedo al no creyente, no hay que tenerle miedo a sus palabras. Tenemos que ir a la misión armados de valentía. Ahora, permítame decirle ya esto para terminar esta primera parte. ¿Por qué no debemos temer? Voy a darle tres razones. Las tres están en Mateo, capítulo 10, verso 28. La primera. 10, 28. Ya puede perder Ezequiel si quiere. Mateo 10, 28 para comenzar. La primera razón de por qué no debemos temer. 10:28. Dice ahí: y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, los hombres. Dice el Señor: no le tenga miedo a los que matan el cuerpo. A los hombres, no les temas. Dice: mas el alma no pueden matar. El hombre puede quitarnos la vida física. Pero bendito sea Dios, no solo somos materia. También somos espíritu. Y entonces dice, mas el alma no puede matar. Y luego dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ¿a quién se le debe temer? A Dios. A Él es el que se le debe temer. Porque Él, si puede destruir tanto la vida física como la vida espiritual, en el infierno, dice ahí. Esto escrito para una época donde la gente la mataban por ser cristianos. Hoy día no. Hoy día, al menos aquí, a nadie matan por ser cristiano. Usted ve los videos allá del Medio Oriente, pues allá sí los matan, ¿no? Y de maneras terribles. O sea, que esos videos que... Eso es puro terrorismo. Eso es para causar terror. Es que sacan esos videos de cómo queman la gente viva y la degollan viva. Y todas esas cuestiones así. ¿Degollan o degüellan? ¿Cómo? Degollan viva. Y... Ahora, razón, son cristianos. Y los otros musulmanes. Y entonces los musulmanes son así. El musulmán radical quiere matar a los cristianos. Y el musulmán moderado quiere que el musulmán radical mate a los cristianos. Así es la cosa con ellos. Ah, pero aún así dice, no les tengas miedo a ellos. Solo pueden matar tu cuerpo. Pero tenle miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Esa es la primera razón de por qué no deberíamos temer. Ahora, otra razón de por qué no deberíamos temer la encuentra en el verso 32 al 33. 32 al 33. Dice, claro, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego el 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El pensamiento aquí es, yo quiero que el Señor me niegue. Quiero que al morir y esté yo allá en su presencia, quiero que Él me niegue. Que Él diga, no te conozco, no sé quién eres tú. Quiero que el Señor haga eso. Porque si no lo quiero, entonces necesito aprender a no negarlo delante de los hombres. Y con dignidad y con la cabeza en alto, donde quiera que vaya, a decir, hablar de su nombre. Y la tercera razón, versículo 16 al 20. Versículo 16 al 20. Es que no debemos temer porque Dios nos respalda, hermanos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y luego dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes, y seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Y luego verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. ¡Qué maravillosa promesa es esta! No tengas miedo por qué vas a decir. Porque no serás tú, será el Espíritu Santo el que hable a través de ti. ¿Está comprendiendo eso? Porque la gente dice, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? Usted confía en esta promesa. El Espíritu Santo habla a través mío y de usted. Y cuando usted va a abrir su boca para compartir a alguien de Dios, del Evangelio, confíe en esta promesa. Es Él el que habla a través de usted. Usted tiene el respaldo de Dios. Usted tiene el respaldo del Señor. Ahora, por otro lado, ¿cuántas veces ha ocurrido que uno le va a hablar a alguien de Cristo y entonces uno le habla y uno solo está esperando el insulto, ¿no? El zapatazo, el desprecio, tú no sabes que Cristo y que el Señor y uno está hablando y uno solo está esperando el momento para darse cuenta que no hay tal. La mayoría de las veces la gente quiere oír del Evangelio, no todos, pero sí hay mucha gente que quiere escuchar del Evangelio y le ponen cuidado y están atentos. Y eso pasa mucho cuando hacemos la salida a evangelizar aquí en la iglesia. Yo oigo los testimonios de los hermanos, ¿no? Que cuentan que cuando se acercan a las personas para hablar, muchos sí rechazan y todo, pero también muchas personas prestan atención, los hacen seguir a la casa, siéntese, explíqueme. En la calle se paran con los hermanos y se ponen a escuchar lo que ellos tienen que decirle de Dios. Porque uno siempre está esperando es que lo rechacen, siempre uno está esperando. Va con una actitud negativa, va con una actitud de temor, pero no hay tal. Muchas veces, nos va bien. Y demás está decir que cuando salimos a evangelizar o que cuando queremos predicar el evangelio, tenemos que ir con una buena actitud, una actitud de fe. La gente me va a oír, Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar. Yo no voy solo en esto, yo voy acompañado del Señor a hacer su misión y su labor. Y seguramente, aunque algunos nos rechazarán, también habrán otras personas que querrán escuchar y serán ministradas en su corazón, afectadas, impactadas en su corazón por las cosas que podamos decirles. Amén, hermanos. Así que, para comenzar esta enseñanza sobre el evangelismo en este ayuno, le he dicho en primer lugar que el corazón del hombre es un obstáculo para el evangelismo. La rebeldía, el corazón empedernido de los hombres es un obstáculo para el evangelismo. Pero el Señor, aún a pesar de eso, nos ha mandado a hablar y nos dice, tienen que hablar, así estén entre escorpiones, así estén entre espinos, así está entre gente rebelde, tiene que hablar, escuchen o no escuchen, ustedes tienen que hablar, dice el Señor. En segundo lugar, entendemos la actitud que se espera de nosotros. Cuando salgamos a predicar, tenemos que salir con una actitud de fe, de confianza, sabiendo que lo que vamos a hacer es respaldado por Dios. No vamos solos, Dios nos está acompañando. Dios nos dará las palabras, Dios pondrá las palabras, el Espíritu Santo nos va a usar. Y no solo una actitud de fe, sino también una actitud de valentía. No hay razón, si se pone usted a pensar, real, no hay razón verdadera para avergonzarnos de Cristo y para callarnos. No hay razón. Nadie nos va a matar por hacer eso. Nadie nos va a encarcelar por hacer eso. No hay razón real. Todo es el temor que el enemigo pone en nuestros corazones. Vamos a estar de pie, hermanos, por favor, esta mañana. Para orar a Dios. Oh, Dios mío, gracias por tu palabra. Quiero que oremos esta mañana porque el Señor quite el temor de nuestro corazón. Hermanos, si queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a invitar a otros, tenemos que aprender, tenemos que dejar el miedo. Ahora que nos vamos de este lugar, vamos a un lugar más grande. Así como llenamos este sitio, tenemos también que llenar ese otro lugar. Tenemos que llenar ese otro sitio, ese otro lugar. Pero lo llenaremos con su ayuda y con el respaldo de Dios, obviamente, pero con su ayuda. Si usted habla, si usted invita, si usted no se queda callado, si usted es un profeta de Dios donde Él lo coloca, aleluya. Así que quiero que abra su boca ahí donde está y le diga a Dios, Señor, quítame el miedo. Señor, quítame el temor. Señor, no hay razón por la cual yo deba avergonzarme de ti. Señor, quita todo esto que el diablo ha puesto en mi mente. Esos argumentos, esos pensamientos de temor, de terror, de miedo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Esta mañana nos libre del temor. Dios mío santo, aunque habitemos entre escorpiones, aunque habitemos entre espinos, que hablemos con palabra en nuestra boca. El Espíritu Santo de Dios, aleluya. El Espíritu Santo de Dios nos respalde cada vez que nos decidimos a predicar, a compartir el Evangelio de Jesucristo con alguien. Oh Dios mío, te lo pido en esta hora. Oh Dios mío, danos una actitud de fe, una actitud de confianza, que tengamos la certeza que al hacer la misión, tú nos respaldas, tú nos acompañas, no vamos solos. El poder del universo va con nosotros, aleluya, aleluya, aleluya, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a ser profetas tuyos. Oh, renunciamos al miedo esta mañana, renunciamos al temor, renunciamos a la vergüenza que nos da, Señor, de hablar de ti. Renunciamos en esta hora. Despiértanos, Padre, avívanos para el evangelismo, para hacer la misión que se nos ha encomendado, Señor bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Oh Dios mío, esta mañana aquí en este lugar oramos porque aún hay mucha gente que no te conoce, Señor. Oramos porque hay muchas personas aún, Padre Santo, que no saben de ti, que no te conocen, Señor. Clamamos esta mañana, Padre, por nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, que están muertos espiritualmente, Clamamos por ellos, oramos porque tú los avives, tú los despiertes, porque nos uses a nosotros para predicar, para traerlos, para inquietarlos con respecto a las cosas espirituales. Oramos, Señor, porque hay compañeros de trabajo, compañeros en el estudio, compañeros en la universidad, compañeros, Padre Santo, a nuestro alrededor, que no te conocen, necesitan oír el mensaje, necesitan oír la palabra, necesitan, Señor, hacerlo. Dios bendito, ayúdanos. Señor Santo, ayúdanos, Padre. Mira este municipio en una terrible decadencia, en una terrible muerte espiritual, Señor. Hoy aquí en este lugar levantamos nuestras voces en clamor y en oración, pidiéndote, suplicándote, Señor, que tengas piedad, que tengas piedad, que tengas contentamiento, Señor. Oh, que traigas, Señor, tu bendición sobre este municipio. Que el Espíritu Santo venga a ser tu obra bendita, Padre. Gracias, Señor, te damos el día de hoy. En el nombre de Jesús, levante sus brazos. Dígale al Señor, gracias por la iglesia, Señor. Hoy es nuestra última reunión en este lugar después de tantos años, Señor. Muchas gracias, Padre, por todas las cosas que aquí vivimos. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas que aquí, Señor Santo, experimentamos. Por todas las bendiciones recibidas aquí. Por cada persona, los que están y los que no están, Señor. A los cuales nos permitiste predicar tu palabra. Compartir el evangelio con ellos, Señor. Muchas gracias. Ahora vamos a ese otro lugar, Señor. Convencido de que nos llevas allí para ampliar la visión, para ensanchar las estacas, Señor, para ver más crecimiento, Señor Santo. Gracias, Dios mío, por eso. En nombre de Jesús, esta mañana te honramos, te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre.